Hacemos lo de siempre, me avisan 5 minutos antes. Por favor. Bien. La última clase me indiqué que se podían hacer 2 ejercicios. Uno, en 2 columnas, distinguir con la diversa terminología, ¿no?, esos 2 modos de inteligibilidad, ¿no?, según Canals. Decíamos la inteligibilidad de la esencia, a diferencia de la inteligibilidad del acto de ser. La esencia por una forma separada de la materia, el acto de ser por la subsistencia inmaterial, precisamente en una forma, pero que es espiritual, ¿no? El alma, por ejemplo, el alma humana. Siempre fijaos que la inteligibilidad está en proporción directa a la inmaterialidad. La universalidad, diríamos, es consecuencia. Disculpad que entre así tan directamente en el tema. La inteligibilidad de lo universal, en Santo Tomás, es derivada. No es originaria, no es original. Lo inteligible para Santo Tomás es lo inmaterial. Lo inmaterial. ¿Qué sucede? Que en las cosas materiales, las cosas físicas, la materia es precisamente su principio de individuación. Es aquello que hace que una forma sustancial, por ejemplo la forma leones, sea un león en esa materia. Entonces, claro, si desmaterializo, hago inteligible la forma esencial león, por lo tanto, desmaterializo y por lo tanto prescindo de lo material, estoy prescindiendo de lo individuante en el león. Entonces, claro, lo que tengo es un todo universal. Desmaterializo de lo que es, lo desmaterializo y prescindo de lo individuante, lo que hace que sea un singular, y me quedo con el león en universal. ¿Entendéis? Esto se ha de entender muy bien. En cambio, ¿qué sucede? Puede suceder perfectamente, y así lo dice Santo Tomás, que algo sea inteligible, ¿no?, y a la vez singular, en su singularidad. Basta que sea, o se requiere, basta, ¿no?, o sea, que sea inmaterial. Sería suficiente que fuese inmaterial, como es el entendimiento humano. El entendimiento humano, en tanto que facultad de un hombre, es inmaterial y singular. Entonces, aunque me haya ido muy, aunque me haya adelantado mucho, esto lo encontraríais, por ejemplo, esto lo pensó muy bien Canals en su artículo Verdad trascendental y subsistencia espiritual, cuando precisamente considera estos textos de Santo Tomás. Los tenéis ahí, ahora no los voy a leer en voz alta, basta simplemente leer esto, este texto que tenéis en la Suma Teológica, la prima pars, cuestión 86, artículo primero. Dice así Santo Tomás: no repugna que lo singular sea entendido por ser singular, sino por ser material. Repugnar, rechazar, impedir, imposibilitar, que lo singular sea entendido por ser singular. No, lo singular no es inteligible por el hecho de ser material, no por ser singular, porque nada se entiende sino lo inmaterial, dice así Santo Tomás. Y así, si algo es singular e inmaterial como el mismo entendimiento, no repugna que sea entendido. Si algo es inmaterial, aunque sea singular y en su propia singularidad, como es la misma facultad del entendimiento, no repugna, no impide que sea entendida. ¿Eh? Ya me pelearé después. Continúo leyendo a Santo Tomás. Disculpad que no he hecho la fotocopia, pero lo encontraréis, repito, en el artículo de Canal sobre verdad trascendental y subsistencia espiritual. Ahora fijaos otro texto paralelo que tenéis también en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 79, artículo 6. Fijaos que estaríamos en la segunda hilera, ¿no? Aquello de inteligibilidad por el ser inmaterial, su singularidad, el acto de ser inmaterial en su singularidad. Fijaos lo que dice aquí Santo Tomás. Cuestión 79, artículo 6. Ad secundum. Ya que el entendimiento entiende al hombre en cuanto que es hombre. El entendimiento, el propio entendimiento de cada hombre, entiende a su propio hombre. El entendimiento, yo tengo un entendimiento y mediante este entendimiento me puedo entender a mí mismo también. En cuanto que es hombre. Pero el hombre, en cuanto que es hombre, dice Santo Tomás, acontece en el presente, el pasado o el futuro. Dice Santo Tomás, el entendimiento entiende al hombre en cuanto que es hombre. Pero este, el hombre, el ser humano, acaece en el tiempo, en el presente, el pasado o el futuro. Sigue así. El entender de nuestra alma es un acto particular que existe en este o en aquel tiempo. El entender de nuestra alma, el alma de cada uno, es un acto particular. Entiendo ahora. O no entiendo nada, pero entiendo ahora. Entiendo en un hecho particular lo que me sucede en particular a mí y en un tiempo. En este o en aquel tiempo. En cuanto que se dice que el hombre entiende ahora, ayer o mañana, los tiempos. Y esto, dice Santo Tomás, no repugna su intelectualidad o su inteligibilidad. Mi entender, en tanto que humano, como un hecho singular y en el tiempo, en pasado, presente o futuro, no repugna que sea inteligible. Pues es inteligible. Sorprendente esto. Es maravillosamente sorprendente. Porque tal entender, continúa Santo Tomás, aunque sea cierto particular, es un acto inmaterial. Como ya se ha dicho anteriormente y saben todos los tomistas, incluso los platónicos. Los platónicos también lo saben, que el entender es inmaterial. Por esto, así como se entiende a sí mismo nuestro entendimiento, el entendimiento se entiende a sí mismo, aun siendo él mismo un entendimiento singular, así entiende también su acto de entender, que es un acto singular existente en el pretérito o en el presente. Es decir, fijaos bien, Santo Tomás está admitiendo una inteligibilidad intrínseca de la facultad humana del entendimiento en su acto particular y temporal y en el tiempo. Y lo fundamenta en que es inmaterial, tiene un ser inmaterial. ¿Vale? Así pues, continúa Santo Tomás, se salva la razón de la memoria en cuanto que es de lo pretérito, en el entendimiento, la memoria como facultad intelectual. No está aquí pensando Santo Tomás en la memoria sensible. La memoria sensible, como os podéis imaginar, siempre se refiere a un tiempo en concreto sensible. Por ejemplo, memoria sensible de si entendí la duplex cognitio en el año 86, 88, 90 y en concreto en aquel verano y no en invierno. Esto es memoria sensible. Ahora bien, continúa así. La memoria intelectual es simplemente la memoria, que ahora veremos, en cuanto entiende que él previamente ha entendido. El entendimiento entiende que previamente ya ha entendido. No recuerda en concreto, en qué tiempo concreto, pero el entendimiento tiene una memoria intelectual de pasado, en tanto que autoconciencia de la acción pasada, la acción en el tiempo. Autoconciencia como facultad de autoconciencia en el tiempo, tiempo pasado. Es decir, memoria intelectual simplemente como facultad de recuerdo, de autoconciencia en el tiempo. Autoconciencia en el tiempo. No sé si me explico. Autoconciencia en el tiempo. Facultad de memoria intelectual como facultad de autoconciencia intelectual en el tiempo. En general, el tiempo en general, no en un tiempo concreto. ¿Vale? ¿Veis? Y continúa Santo Tomás. Pero no, facultad de memoria intelectual, no en cuanto que entiende el pretérito, en cuanto es aquí y ahora. Un pretérito concreto, un aquí y ahora. Un singular, sensible. ¿De acuerdo? Este es un texto que he querido leer ahora para anticipar todas las cuestiones, porque esto es lo que Canals llamará inteligibilidad intrínseca del singular inmaterial, existencial y temporal. Inteligibilidad intrínseca del singular inmaterial, existencial y temporal. ¿De acuerdo? Vale, teníamos por lo tanto en la doble columna inteligibilidad según las esencias de unas formas separadas, inteligibilidad según el ser del singular inmaterial, y ya podéis poner la tercera hilera, existencial y temporal, como autoconciencia existencial y temporal, como autoconciencia existencial y temporal. Repito, primera fila, inteligibilidad según la esencia o según el acto de ser, en una forma separada de toda materia o de un singular inmaterial. Y tercera hilera, nos encontramos esta autoconciencia existencial y temporal. Y evidentemente en la tercera hilera, en la cuestión del entender esencial, lo dejaremos como aprehensión intencional objetiva. Aprehensión intencional objetiva, es decir, de una esencia con independencia del tiempo, de su valor temporal. Le diríamos unas verdades eternas. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a poner ejemplos. Si yo digo, triángulo tiene tres ángulos, esto es una verdad de razón eterna. De razón eterna. Si digo el triángulo tiene tres ángulos, o dos y dos son cuatro, o A es igual a A, ¿entendéis? Estos serían verdades de razón, según esencias, válidas siempre. En cambio, si ahora digo, ayer entendí, o en tercero de primaria entendí el teorema de Pitágoras, en tercero de primaria yo entendí el teorema de Pitágoras, esto es una verdad existencial, temporal. Que yo lo entendiera en tercero de primaria. El teorema de Pitágoras sería una verdad de razón eterna, constante, permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que yo lo entendiera en tercero de primaria, yo soy consciente, en mi tiempo, en mi temporalidad personal, que lo entendiera allí en tercero de primaria, esto es una verdad existencial y temporal. ¿Entendéis? Distinguir estas dos inteligibilidades, esto es tremendo. Ya lo veréis por qué. Seguimos, ¿no? Vale. Entonces ahora, repito, estos textos, este texto, lo tenéis para que lo penséis durante todo el curso, en la Suma Teológica, primera, cuestión 79, artículo 6, ad secundum. No voy a leer ahora textos paralelos, ya los colgaremos, los pasaré fotocopiados, ya los colgaremos en la web. Tengo pendiente colgar unos cuantos textos, pero es que tampoco estamos leyendo muchos. Bueno, ahora, anticipado esto, vamos a hacer otro redescubrimiento. Tenemos ya una autoconciencia existencial y temporal. Esto, repito, si ahora yo pasara, no sé, en un curso, vamos a ponerlo así todo muy rimbombantemente académico. Imaginaos que yo ahora soy el profesor agregado de un curso de antropología filosófica en una facultad. Y paso este texto que acabo de leer de Santo Tomás, pero sin las referencias al alma ni al singular inmaterial. Que dijera así: el entendimiento entiende al hombre en cuanto que es hombre. El hombre, en cuanto que es hombre, acaece en el presente, el pasado, el futuro. Y el entender, sin decir que es de nuestra alma, diríamos, el entender humano es un acto particular que existe en este o aquel tiempo. En cuanto que se dice que el hombre entiende ahora, ayer o mañana. Me salto lo de la intelectualidad del particular inmaterial, así como se entiende a sí mismo nuestro entendimiento, aun siendo el mismo un entendimiento singular, así entiende también su acto de entender, que es un acto singular existente en el presente o en el pasado. Se salva la razón de la memoria en cuanto que entiende que él previamente ha entendido, etcétera, etcétera. Y ahora pusiera debajo, ponedme el autor del texto. Simplemente que pusiera como pregunta el autor del texto. Se supone que estamos en el examen final. Ponedme, y no he explicado nada de Santo Tomás. Ponedme el autor del texto. Me pondrían o Heidegger o Bergson, pero no Santo Tomás. Nadie pondría Santo Tomás. Pondrían o Heidegger o Bergson, pero no Santo Tomás. ¿Vale? Ya he anticipado mucho. ¿De acuerdo? Bergson o Heidegger, pero no Santo Tomás. Bueno, gracias a Dios no soy profesor de antropología filosófica, ni soy presidente de ningún tribunal de oposiciones. Si quisiera suspender al 90%, pondría este texto sin lo del alma, o dejaría lo del alma para que diga, caray, Esto Heidegger no lo puede decir, porque el ser del alma no está. Heidegger no es de la inmaterialidad, tampoco Bergson. ¿Quién puede decir una cosa así? Que tuviera conciencia del tiempo y del hombre, de entendimiento en tanto que facultad humana. Es tornarien bojos els examinants, es tornarien bojos el meu. Llavors, aprovaria només el 10% que haguessin llegit, perdó, que hubiesen leído a Canals. Perquè ni los tomistes lo saben. Ara me voy a pelear un poco. Se publica mucho, y hay muchos artículos sobre el conocimiento del singular material, o por la facultad, por la cogitativa, como facultad de la prudencia, el singular material, aquello de la cierta reflexión del entendimiento sobre la imagen. De esto se habla mucho, pero del singular inmaterial, poca cosa. Fue objeto de la comunicación que presenté, ya estoy acabando la de redactar en estas jornadas Ser y Naturaleza, pero del singular inmaterial se habla poco entre los tomistas, no sé por qué. Canals no hizo otra cosa. En fin, esto que pasa. Bueno, ahora vamos a hacer otro redescubrimiento. Volvemos a la duplex cognitio de ánima. Volvemos a la duplex cognitio de ánima. Este texto sí que lo tenéis. ¿Vale? Perdonad que siempre vuelva a los mismos textos, pero es que es la manera de aprender algo. Venga, vamos a... Antes, vamos a hacer un quiebro, vamos a dar un quiebro, al tema, con un texto que tenéis allí también en la cuestión décima. Es la cuestión décima, artículo 8 de Veritate, sobre la verdad. Cuestión décima, artículo 8 de Veritate. La cuestión décima de Veritate trata en general sobre la mente en tanto que imagen de la Trinidad. Es decir, es el tema típicamente de San Agustín, típico de San Agustín, la mente como imagen de la Trinidad. Bueno. A Canals le gustaba leer un texto paralelo, que también está en la cuestión décima de Veritate, pero en el artículo 12. En el artículo 12, la respuesta a la séptima objeción, ad séptimo, apuntad, de Veritate, cuestión décima, artículo 12, ad séptimo. No lo tenéis fotocopiado, son 8 líneas. Perdonad, pues que es que por 20 líneas no he hecho fotocopia hoy. Sí, de Veritate, cuestión décima, artículo 12, ad séptimo. Es un texto que a Canals le gustaba leer y comentar casi como introducción, ¿no?, a la duplex cognitio. Y yo recuerdo entrañablemente venir a visitarle a esta casa para hablar de la tesis doctoral. Esto que pasa, ¿no?, que te la dirige uno pero tienes que hablarla con otros. Y le venía a consultar a Canals sobre la tesis doctoral. Y se me pasó, recuerdo que se me podía pasar 2 horas comentando este texto, que ahora voy a leer. Pero además con un entusiasmo tremendo, es decir, una vehemencia. Y me explicaba toda la historia de la filosofía a partir de estas 8 líneas. Era tremendo, ¿eh? Os lo leo, ¿eh? Pensar que alguien no existe puede entenderse de 2 modos. Pensar que alguien no existe puede entenderse de 2 modos. Poneos en la situación, ¿no? Pienso que algo no existe. O que alguien, ¿no? Pienso que alguien no existe. Yo puedo pensar que no existe, evidentemente ahora no existe Eisenhower, ni el Papa Alejandro, no existe ni Napoleón, ni cualquiera de los otros personajes históricos. Alguien no existe. Puede entenderse de 2 modos. Primer modo, en cuanto que los 2 términos, fulano y su existencia, caen simultáneamente en la aprehensión. Ya sabéis que aprehensión para Santo Tomás es conocimiento. Conocimiento intencional, objetivo. La aprehensión, la captación, la representación intencional, objetiva. Que los 2 términos caigan simultáneamente en la aprehensión intencional, objetiva. Ya tenemos la terminología, siempre que os leáis aprehensión en Santo Tomás, añadidle ya intencional, objetiva. En referido a un objeto, que capto, en una identidad de una forma, en un concepto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno. Si ahora yo pienso, decir, mira, Napoleón no existe. Napoleón el emperador, yo no sé si hay Napoleones todavía. Puede que sí, pero Napoleón el emperador de Francia no existe. Esto puedo considerarlo como los 2 términos, Napoleón no existe, simultáneamente en la aprehensión intencional objetiva. ¿Vale? En ese sentido, dice Santo Tomás, nada prohíbe que alguien piense que no existe. Tal como piensa que alguna vez no fue, no existió. Santo Tomás pasa de poner el ejemplo, ya no sobre Napoleón, sino sobre uno mismo. Si yo me considero mí, la representación de mí mismo, mi yo, respecto de mi existencia, nada prohíbe que piense que no existo, como puedo pensar que alguna vez no existí. Yo no existí en el año 1960, yo no existía. Y ahora puedo pensar, por el mismo modo, yo no existo. Puedo pensarlo. ¿Por qué? Porque esto no implica ninguna contradicción lógica. No es una verdad de razón que implique contradicción lógica. Yo, en mi existencia, no soy una verdad de razón necesaria. A ver, me voy explicando. Sí. No soy una verdad de razón necesaria. Mi existencia es contingente. Si yo digo, el triángulo no tiene tres ángulos, esto es una contradicción lógica. Y esto no lo puedo pensar. Pero yo puedo pensar, Napoleón no existe y yo no existo. Y esto no es ninguna contradicción lógica. ¿Por qué? Porque mi existencia no forma parte de mi esencia. Mi existencia no forma parte de mi esencia. Si yo niego mi existencia, no incurro en ninguna contradicción lógica. En cambio, tres ángulos del triángulo sí está incluido en su esencia, y la negación implicaría una contradicción lógica. Es decir, en un sentido, ¿cuál? En el de las verdades de razón, ¿de acuerdo? Según coherencia lógica, y que Kant llamó verdades analíticas. Leibniz las llamó verdades de razón y Kant las llamó verdades, proposiciones, juicios analíticos. Son aquellos en que el predicado, lo que digo, está incluido en la esencia del sujeto. Si lo niego, cometo contradicción lógica. Pero en el caso de la existencia personal, de mi existencia personal, como mi existencia no está incluida en mi esencia, si lo niego, no cometo contradicción lógica. Es decir, la verdad existencial y personal no es analítica, no es una verdad de razón. Si mantenemos la terminología con Leibniz y Kant, tendríamos que decir, es una verdad sintética y de hecho. Es una verdad de hecho, diríamos con Leibniz, y sintética. Sintética porque mi existencia añade algo a la esencia, a mi esencia humana. Ser viviente, racional, etcétera, etcétera. E incluso, si fuésemos angélicos, mi existencia añade algo a mi esencia personal, ¿no? A mi alejandreidad. O su juanidad. Suponiendo que cada persona fuese una esencia, como los ángeles, tu existencia no es característica de tu esencia, no es una propiedad esencial. La fernandeidad no implica que exista necesariamente el señor Fernando. ¿Me entienden? Si así fuera, si mi existencia fuese una característica de mi esencia, yo sería Dios. Dios sí que su ser es idéntico a su esencia. Es lo del argumento ontológico. ¿Entendéis? Es decir, el pienso luego existo no se basa en la vertiente. La necesidad del pienso luego existo no se basa, decía, explicada siempre Canals, a partir de este texto, no se basa en la verdad de razón, en una verdad de razón, según la vertiente de aprehensión intencional objetiva. Es decir, cuando yo concluyo, pienso luego existo, no lo hago porque esté pensando sobre mi ser, mi esencia, y encuentre, claro, mi existencia forma parte de la esencia, como si yo estuviese haciendo un argumento ontológico sobre mí mismo. Es decir, el pienso luego existo no se basa en una verdad de razón, analítica y no se concluye como un argumento ontológico de mi propia existencia. ¿Se entiende esto? Perdona, Canals lo explicaba así, lo escribía así siempre. Leedlo. Está a principio de la esencia del conocimiento, cuando trata de la duplex cognitio, vuelve a salir en verdad trascendental y subsistencia espiritual, lo explicaba siempre, sí. A partir de este texto. Repito, el pienso luego existo no se basa en una necesidad, según una aprehensión intencional objetiva, de una verdad de razón, según necesidad de esencias que implique la existencia, como si fuese un argumento ontológico de mi propia existencia. No. Sé que estoy diciendo mucho, pero chicos, es que Canals es así. No estoy explicando aquí la República de Platón ni los diálogos socráticos. Continuemos el texto. Repito, pensar que alguien no existe puede entenderse de dos modos. De un modo en cuanto que los dos términos caen simultáneamente en la aprehensión intencional objetiva, y así nada prohíbe que alguien piense que no existe, tal como piensa que alguna vez no existió. Pero así no puede simultáneamente caer en la aprehensión que el todo sea menor que la parte, porque uno de ellos excluye al otro. Es decir, pone Santo Tomás un ejemplo de verdad de razón analítica. El todo. Exacto. Santo Tomás pone el ejemplo del todo sea menor que la parte. El todo no puede ser menor que la parte, porque de la esencia del todo es que sea mayor que la parte. ¿Entendéis? Santo Tomás podría haber puesto un ejemplo matemático, pero no lo hace porque no es cartesiano, platónico. Pone un ejemplo más lógico, más de la lógica. El todo no puede ser mayor que la parte. En cambio, yo puedo pensar que no existo. En este plano. Pero ahora continúa Santo Tomás. De otro modo, así que a esta aprehensión, a la aprehensión, yo pienso, o yo no existo. De otro modo, así que a esta aprehensión se adhiera con asentimiento. Adherirse con asentimiento. Es decir, por una parte, aprehensión intencional objetiva, y ahora aquí nos sale adhesión del asentimiento. El asentir es el tener por verdad. El asentir es el grado mínimo del tener por verdad, con aquellos grados que son la ignorancia, la duda, la opinión, la ciencia. Es decir, el asentimiento aquí es la mínima, es el grado de certeza. La simple adhesión de la certeza. El asentimiento, el tener algo por verdad. En grados de certeza, de ignorancia, duda, opinión o certeza. Perdón, ciencia. Y repito, el asentimiento aquí es el acto de tener por verdad como grados de certeza. Grados de certeza. Que tradicionalmente siempre son la ignorancia, la duda, la opinión y finalmente la ciencia. El asentimiento, el simple asentir a algo. Es el grado de adhesión de la certeza a una verdad posible, a una posible verdad. Es decir, estamos en la vertiente del asentimiento, de la pura certeza, certeza subjetiva, diríamos. En terminología moderna, diríamos, Santo Tomás ha distinguido la vertiente de la aprehensión intencional objetiva en las verdades, de razón o de hecho, y ahora distingue lo que es la pura vertiente del asentimiento subjetivo en la pura certeza. El asentir yo, si asiento esto a algo o no. El asentir. El puro acto subjetivo de la certeza. Con independencia de que lo que esté considerando en la aprehensión intencional objetiva sea probable, dudoso, opinable, o sea, una verdad científicamente demostrada. Por ejemplo, yo puedo tener la certeza sensible de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Tengo una certeza subjetiva. Los científicos me dicen, no, esto es falso. La verdad es que es el Sol, es la Tierra que gira alrededor del Sol. ¿Me entendéis? Entonces rectifico mi certeza. ¿Vale? Yo puedo tener, por ejemplo, una certeza meramente subjetiva, un asentimiento, un tener por verdad, un asentir meramente subjetivo, ¿eh? Por ejemplo, en las cuestiones de fe. De fe. El Espíritu Santo infunde la gracia a través de los sacramentos. Los protestantes dicen, no, porque, bueno, entonces, una cuestión de fe. Esto es una opinión, es dudable, es una opinión, pero no podemos tener ciencia matemática, ¿no? Ciencia matemática de los dones de la gracia. No podemos, decimos, ¿eh? Es otro tipo de certeza. ¿Vale? De fe, ¿eh? Revelación, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Me entienden? O yo puedo pensar, ¿eh?, que Cristo nació el siglo pasado. Y no me digan, o que nace cada día en cada hombre. Y entonces me viene el historiador y me dice, no, mira, això és un sentiment que tu tens de la teva fe i el teu entusiasmo per Cristo, crees que nace cada... però no, nació hace 2016 anys, etcètera, etcètera, etcètera. ¿Me entendéis? ¿De acuerdo? Certeza y verdad. Certeza y verdad. La certeza como simple asentimiento subjetivo, personal. ¿Vale? Entonces, dice aquí Santo Tomás, de otro modo, que se puede entender que alguien no exista, de modo que a esta aprensión se adhiera con asentimiento. Y así, como hecho de asentimiento, nadie puede pensar que él no existe con asentimiento. Nadie puede pensar que él no existe con asentimiento. En el hecho de asentir, nadie puede pensar que no existe. Este asentir, porque al mismo tiempo es sentimiento. El asentir a algo, como hecho de certeza subjetiva, al mismo tiempo es sentimiento personal. Sentimiento personal. Es un sentimiento personal. Y ahí, en la vertiente del sentimiento, nadie puede pensar que no existe. Ya que en esto mismo que piensa algo, percibe que existe. Yo puedo pensar que no existo, pero al pensar que no existo, percibo que existo. En la vertiente del sentimiento personal. ¿Entendéis? Yo puedo pensar... No existo, pero en este hecho de pensar, objetivamente yo no existo, y no soy contradictorio, y no es contradictorio que no exista, yo percibo mi existencia en el hecho de sentimiento propio. ¿Vale? Entonces, de modo que, yo decía siempre, el cogito ergo sum no es una necesidad de existencia respecto de la esencia. Es una necesidad de autoconciencia respecto de un ser intelectual en acto. Todo ser intelectual en acto tiene en acto la autoconciencia de sí mismo. Y no hay manera. Y no se va. Si tú estás despierto, te percibes a ti mismo. Tienes conciencia de ti mismo. Y esta conciencia de ti mismo no se va. La puedes distraer. Porque ahora me duele la muela o tengo un cólico. Voy a distraer la autoconciencia de mí mismo. O estoy muy triste, estoy apenado, porque mi hijo me ha hecho una trastada, o mis padres están enfermos. Entonces digo, voy a distraer mi autoconciencia. Y hago otras cosas. Me apunto a un taller de actividades, un fin de semana de deportes de aventura y de riesgo, lo que sea. No sé si me explico, ¿eh? Mi pensamiento se distrae, pero y quiero reblandecer, distraer la autoconciencia, ¿no? Existencial. Pero no hay manera. Bajo siempre conmigo. Cuando estoy despierto, percibo que existo. Yo puedo decir lo que quiera sobre mí mismo, pero no puedo dejar de percibir que existo. Pero ahora fijaos bien, esta autopercepción de la existencia, no en la vertiente intencional objetiva, sino en la vertiente de la autopresencia íntima como hecho de sentimiento. Aquí el percibir está en los sentidos. ¿Es parecido a lo mismo? A la sentir, es el hecho de sentimiento propio. Cuando hablamos de percibir. Aquí la percepción, esto siempre sale. Sí. Santo Tomás utiliza el término percibir. Claro, Santo Tomás utiliza el término percepción y Descartes también, con el sentido de autoconciencia. No es la percepción objetiva de la psicología, de la Gestalt, etcétera, etcétera. Claro, es el problema que tiene el término percepción cuando se ha estudiado psicología de la Gestalt, indica precisamente percepción del objeto, cualificado ya, y que implica toda la síntesis de la sensación, la imaginación, la memoria, etcétera, etcétera. Percepción de un objeto, definido ya en el mundo. Percepción no tiene este sentido objetivo en Santo Tomás, ni tampoco en Descartes, Percepción es el simple hecho de autoconciencia, inmediata. Por eso es mejor utilizar el nombre de sentimiento, que es lo que hizo Goffi. Pero entonces viene otro problema. Si utilizamos el nombre de sentimiento, parece que seamos pascalianos, que estemos en verdades de corazón. ¿Me entendéis? El puro sentimiento afectivo. O que seamos sigamos a Jacobi. Porque Jacobi es el que afirma que toda la verdad de la cosa en sí es una verdad de sentimiento. Jacobi, después de Kant, dice, claro, con argumentos racionales no podemos justificar la existencia de la cosa en sí. Y Jacobi se saca de la manga el sentimiento. Fichte todavía habla del sentimiento, pero claro, Hegel ya da una patada al sentimiento. Esto es una indefinición del absoluto, hay que ir al concepto, decía Hegel. ¿Me entendéis? Por eso, el sentimiento, claro, tiene también esta otra connotación en Kant mismo, como facultad del gusto estético, del juicio estético. Y en la psicología también el sentimiento parece que es un afecto, el sentimiento afectivo de las pasiones, las emociones, etcétera, etcétera. Es difícil encontrar el término adecuado, para esta autoconciencia existencial. Como percepción nos puede confundir a percepción de un objeto. El sentimiento nos puede inducir a pensar en la afectividad. Por eso el Canals, al final, ni una cosa ni la otra, autoconciencia existencial. Y le doy la razón por estos argumentos que acabo de decir. En el texto de Santo Tomás tendríamos que utilizar autopercepción. Autopercepción, para evitar cualquier confusión con la percepción de objetos. Autopercepción. Además, ya tiene la connotación con Kant, que es la apercepción pura, que es la autoconciencia pura. ¿De acuerdo? Autopercepción. Sentimiento de sí. Si ponéis sentimiento, si utilizáis sentimiento, utilizáis siempre sentimiento de sí. O autosentimiento. No lo dejáis en sentimiento. ¿Sentimiento de qué? ¿De estar triste? ¿De estar contento? ¿Me entendéis? ¿Sensación? No es sensible. Sentimiento de sí. O sentimiento fundamental de sí, que decía Bofill. Canals lo resolvió con autoconciencia existencial. ¿Se ha entendido esto? Este texto también es para meditarlo siempre. Cuando hablamos de grados de certeza dentro del sentimiento, decimos ciencia. ¿Cómo se puede sentir una verdad? Sí, la ciencia sería el grado de certeza máximo por pura objetividad y hay universal. Es decir, pero la ciencia no sería una reacción intencional objetiva, pero es un grado también de la certeza subjetiva. Fíjate, fijaos bien, he dicho, tenéis los grados de certeza del puro asentimiento, el tener por verdad algo. Kant dice el tener por verdad, ¿no? Los grados de certeza, el tener por verdad. Esto también Balmes lo explica muy bien, la diferencia entre certeza y verdad, ¿eh? Tú tienes los grados de certeza como un mero asentimiento subjetivo a un conocimiento. Entonces, estos conocimientos se gradúan. En el grado mínimo, la pura ignorancia, yo esto lo ignoro. Cuando te preguntan, oiga, ¿Tegucigalpa de qué país es capital? Pues lo sé o lo ignoro. ¿Las Galápagos delante de qué país están? ¿De la Guayana Francesa o del Ecuador? Lo sé y está delante del Ecuador, pero hasta ayer no lo sabía, no lo recordaba. Y tendría que haber dicho, lo ignoro. ¿Entendéis? Hoy lo he visto en el mapa y digo, mira, las Galápagos, qué curioso. Delante de Ecuador mismo. ¿Me entendéis? Hay un mínimo, un grado mínimo que es la pura ignorancia, y lo honesto es reconocer la ignorancia. ¿Vale? Respecto a esto de que tú me hablas, yo lo ignoro. No sé, yo ahora ignoro quién transcribió los apuntes en clase de Hegel sobre sus lecciones de filosofía de la historia. Ignoro quién fue. Había un sabio, me lo dice, caray, tú eres catedrático. Yo no, por eso, porque tú te sabes el nombre de todos los transcribientes de Hegel. Tú por eso eres catedrático. ¿Me entendéis? Yo lo ignoro. Vale. Hay otro grado que es la duda. La duda. Cuando digo esto, lo sé, no lo sé. La opinión. Cuando ya tengo suficientes argumentos objetivos, pero no son concluyentes, no son necesarios. La opinión. Que es sobre lo probable. Sobre lo probable. No hay ciencia. Lo opinable que no es científico. ¿Entendéis? Lo opinable que puede ser y no ser, respecto a lo que puede ser y no ser, pero que no es científico. Y después está la ciencia. La ciencia ya es, tanto en Aristóteles como en toda la tradición, hasta Kant y Hegel, la ciencia ya es sobre lo necesario y estrictamente universal. Lo que es necesario y estrictamente universal. Por eso no puede haber ciencia del yo existencial. Será otra cosa, pero no es ciencia del yo en su existencia temporal. Porque yo en mi existencia temporal no soy objeto de ciencia. No soy objeto de afirmaciones necesarias y universales para todos. Yo conocí a Canals cuando tenía 21 años. Pero esto no es una afirmación necesaria, estrictamente universal. Si hubiese sido su sobrino, lo habría conocido de pequeño. ¿Me entendéis? Lo existencial temporal, de lo existencial temporal como tal, no es objeto de ciencia. Tiene que ser otra cosa. Es la experiencia. No lo he dicho, pero tendría que haber un grado previo a la opinión, que es la experiencia. Es decir, la pongo al final de todo. Y la experiencia. La ciencia y la experiencia. Y la pura experiencia. Tenemos que reivindicar la experiencia, el grado de certeza de la experiencia. La experiencia. Porque sin experiencia no hay manera de graduar lo existencial temporal. ¿Me entendéis? Es decir, tendríamos que poner. Ah, fijaos, ahora estamos reformulando una cuestión, ¿eh? Es decir, perdonad, pero esto a los profesores a veces nos pasa. Ignorancia, duda. Teníamos que poner antes que la duda la experiencia. No. Experiencia, duda, opinión, experiencia y ciencia. Así sí. Ignorancia, duda, opinión, experiencia y ciencia. Vamos a reivindicar estos. Y claro, la fe. Experiencia, ciencia y fe, que no es la simple opinión. La fe religiosa no es la simple opinión, porque la opinión es sobre lo opinable, lo que puede ser y no ser. La fe va más allá de la opinión, ¿me entendéis? O sea, además de la ciencia tiene que haber experiencia y fe, ¿me entendéis? Experiencia y fe. Cuando he hecho la pregunta, me refería más bien a que me cuesta entender que la ciencia se sitúe en esta lista de grados de certeza y no se sitúe en la próxima. Eso es lo que yo creo. Exacto. Sí, sí, sí. Como grados de certeza, yo puedo pensar la ciencia como grado de certeza humana. Y puedo pensar la ciencia como medio de conocimiento objetivo, referido a unos objetos, que precisamente se tendrían que caracterizar por su necesidad y estricta universalidad. Aunque ya sabéis que hoy en día la ciencia es todo menos eso. Menos necesidad universal. O sea, ciencia, episteme, en el sentido griego, filosófico, hasta Kant. La tecnociencia, como cae en la técnica, y lo técnico ya es creación humana, y ya es contingente, ya tiene un grado de contingencia, de puede ser, no puede ser, ya se afecta de relatividad la ciencia. La tecnociencia ya tiene algo de relativo. ¿Entendéis? Y de opinable. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo. Tu hijo te dice: mira, me gustan dos chicas, no sé cuál elegir como novia definitiva, estoy tonteando con dos. Y dices: bueno, hijo, esto no es certeza matemática, ¿eh? Un hijo, una hija, o un amigo te dice: mira, es que tengo dos negocios. Y al final decimos: ¿qué te dice el corazón? Porque claro, es un tema de opinión. No puede haber. Tú ya puedes estudiar economía, pero cuando vas a hacer un negocio, tú no sabes por muchos estudios económicos si te están engañando o no. Se requiere de la astucia, de la experiencia en lo opinable. ¿Me entendéis? ¿Eh? Decir: oye, sí, claro, estas dos chicas, pero... A ver, hay muchos refranes populares, ¿no? Pero normalmente es casi siempre. Bueno, tienen mucho de verdad. Muchos refranes populares. Ante la duda, ¿eh? Pero pueden fallar, evidentemente. ¿Eh? Pueden fallar. Porque no todo es objeto de ciencia. Estas cuestiones sirven para introducir qué estatuto gnoseológico le daríamos a esta autoconciencia existencial. Canals decía: es una experiencia espiritual. Es una experiencia espiritual. Como experiencia, porque se refiere a un hecho singular en su contingencia temporal, pero que no es meramente sensible, sino que es espiritual. Autoconciencia existencial de la experiencia íntima espiritual. Experiencia espiritual. Que también es a lo que remite todo el mundo de las relaciones interpersonales y de la fe religiosa, porque fijaos también en las relaciones interpersonales hay mucho de fe. Yo tengo que creer en ti, pero me puedes estar engañando, ¿entendéis? ¿Puedo creer o no en Cristo? La duda viene: ¿eh? Este tío me está engañando, es un fantoche, es un rabino más, un mesías más, un iluminado más, o no, ¿me entendéis? Es decir, todo el mundo de las relaciones interpersonales, pues el problema, no son objeto de ciencia. Ahora fijaos lo que sucede en la psicología experimental matemática, que todo lo quiere reducir a test matemáticos y a ciencia matemática. Y entonces el juez pide un test. Tiene que juzgar a alguien, pide un test matemático. Ahora no se fía de la confidencia, ¿no? De la declaración jurada, porque me puede estar engañando este tío. Vamos a ver si tiene un perfil creíble o no. Vamos a hacerle unos test matemáticos. ¿Eh? Y estamos en lo de siempre. Entonces, claro, se quiere cientificar todo, matematizar todo, y al final se deja la experiencia espiritual interpersonal en el campo de lo probable, sensible, y Hegel dirá: Y en el fondo somos hegelianos, el Estado es hegeliano, nuestra sociedad es hegeliana, porque Hegel considera que lo individual personal es accidental, contingente y anecdótico irrelevante. Y esto es Hegel. ¿Por qué? Por eso. Pues no es científico. Entonces, pues si no es científico, entonces ¿qué tenemos? Que borrar del mapa su verdad. Tenemos que borrar su verdad en absoluto. Y el individuo es un pesado. Es una anécdota pesada, irrelevante, que hay que triturar. Literalmente triturar. En las eutanasias pasivas de los hospitales, en los abortos industrializados de adolescentes, de chicas adolescentes, sin pedir permiso a nadie. Es decir, el individuo personal, nuestra sociedad, molesta en su verdad. Y puede tener una, y mantiene una verdad cuando se colectiviza, cuando al colectivo. Entonces, si ya hay un colectivo allí, ¿qué dicen? Ya es un grupo de presión, ¿me entendéis? Pero el individuo personal por sí mismo, aislado en sí, su singularidad, es irrelevante, molesta. En nuestro mundo, molesta. El abuelo, aquella abuela que le cortaron la luz, 81, este tía molesta y ahora se paró. Remueve las conciencias, pero si al sistema le es indiferente, diríamos al Estado. No sé cuántas administraciones. El problema no es ya que las eléctricas vayan a hacer negocio. El problema es que tenemos un sinfín de administraciones públicas y políticas y se les muere una vieja de 81 años, pobrecilla, en Reus. Nadie advirtió que padecía pobreza energética. Ninguna de las instituciones. ¿Cuántas tenemos? Estado, Generalitat, diputaciones, ayuntamientos, consejos comarcales, asociaciones de vecinos. Tenemos de todo. A que una vieja se le corte la luz, si no avisa a la compañía, nadie se entera, porque se murió. Si no, todavía estaría con la luz cortada, evidentemente. Pero claro, ha muerto, o sea, es una noticia, molesta. Ahora sí, ya molesta, porque se ha hecho público y claro, es un incordio. En fin, permitidme que acabe con comentarios así de nuestro estado actual. Bueno, espero que la clase, estos dos textos, pensad estos dos textos, el primero, y acabo así recordando la cita para que no haya ninguna duda, leed el texto de la prima, cuestión 79, artículo 6, ad secundum, y este texto de Veritate, cuestión 10, artículo 12, al séptima objeción, ad septimum. Están comentados, explicados por activa y por pasiva en todo canals, principalmente leete, verdad trascendental y subsistencia espiritual, y al empezar la esencia del conocimiento. Y lo vuelve en el libro rojo, en la autoconciencia existencial, lo vuelve a explicar, siempre lo explica Canals. Canals siempre explicaba lo mismo, siempre acababa explicando lo mismo, por algo serio. Venga. Hasta la semana que viene.